Perfecto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Aceptar el lugar no es conservar, es el primer paso para empezar. ¿A dónde se encuentra ese paraíso del sol? De pies descalzos y besos de sal, que evidentemente no alcanza con ser paciente. Ya no basta con dejarse llevar y dar una vuelta más, sin antes diseñar un modelo, un espacio para funcionar, sin preguntarte a dónde se encuentra ese paraíso del que hablas, si la fuerza invisible no te golpea más, evidentemente no alcanza con ser paciente. En Rebeldes Estereotipos, la versión en vivo de El Lugar de la Discusión, de Juan Mayo y Algunos Meses del Año, que vino justamente este año a dejarnos esta pieza musical acústica. ¿Y lo que sigue? Lo que sigue es, mientras se va Juancito por la puerta, entra Causalidad por La Persiana, también en vivo en Rebeldes Estereotipos este año. Thank you.

que ustedes mismos han perdido. El proceso no puede ser heredado por el antiproceso. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia. El proceso tiene que ser heredado por el propio proceso, para lo cual el proceso tiene que crear su propia descendencia. Incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales. Y esa es la descendencia que va a crear esa convergencia sobre la consultación en objetivos comunes, que aceptemos, civiles y militares. Intelectuales, familiares de guerrilleros. Médicos, sacerdotes, jóvenes y adultos y viejos. Opositores no armados. En esa concertación sobre los objetivos. Simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de, entre comillas, cuenta cadáveres, que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. Esta semana se celebró otro Día del Periodista y nada mejor que para homenajear a todos aquellos compañeros que llevan adelante este noble oficio, que leer la carta, un fragmento de la carta abierta de Rodolfo Walsh a las juntas militares, como dice nuestro gran amigo y compañero Gonzalo Fernández, es el mejor texto periodístico que hemos leído jamás. Sí. Nada, para todos aquellas personas que llevan adelante este oficio, nuestro saludo desde aquí. Y para hablar exactamente de eso, de periodismo y de trabajadores, Hernán, es que estamos en comunicación con Ricardo Yungans, que es trabajador de Canal 13, que es delegado, pero está teniendo algunos inconvenientes para ejercer su laburo. Así que desde aquí lo saludamos. Ricardo, buenas tardes. Te saluda José. Estoy aquí con Hernán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Feliz día, antes que nada, por el pasado 7 de junio. Igualmente, un abrazo grande para todos. ¿Cómo es ser delegado sindical en Canal 13, Ricardo? Y mirá, no es tan fácil, ¿sí? Nosotros en una oportunidad sacamos una carta con Marcelo Moreira, el otro compañero delegado que tiene también prohibido el ingreso a Canal 13 y a TN desde el año 2008, que decía precisamente, no es tan fácil ser un trabajador de prensa en el multimedio, ¿no? Nosotros venimos denunciando ya hace mucho tiempo el clima en el que los periodistas y los trabajadores de prensa desarrollamos nuestra profesión en empresas de estas características, ¿no? Sobre todo en las empresas del Grupo Clarín. Nosotros hemos dicho que las empresas del Grupo Clarín se posicionan en la realidad argentina más que como un partido político, como un Estado paralelo, digamos, donde rigen sus propias leyes, digamos, muy lejos del respeto a los derechos constitucionales para sus trabajadores. Bueno, esta es la realidad en la que vivimos, digamos, y en la que trabajamos. Por supuesto, no se respetan los convenios colectivos de trabajo, no se respeta el estatuto del periodista, y nosotros creemos que este marco de precarización laboral y profesional en que nos desenvolvemos, obviamente, es el fundamento desde donde piensan el férreo control de sus editoriales, de su discurso, ¿no? ¿De qué laburas vos en el 13? Yo soy editor. ¿Editor de video? Sí, soy editor y trabajo editor periodístico y trabajo como editor desde hace ya muchos años, ¿no? ¿Y a vos? En el año 98 ingresé al canal. ¿Y a vos casi 20 años? ¿Cómo? Casi 15 años más o menos. Sí, más o menos. ¿Y sí. Sos delegado desde 2008? Soy delegado desde el 2008. Nosotros tuvimos un largo proceso, intentando organizarnos gremialmente dentro del canal. Ustedes saben que la libertad sindical dentro del Canal 13 y de TN y de las empresas del Grupo Clarín es un problema. Sus prácticas antisindicales como modelo empresario son permanentes. En el año 2000, por ejemplo, fueron despedidos 117 compañeros en el diario, la comisión interna entera. En el año 2004 también fueron despedidos cientos de compañeros en AGR, en la imprenta del diario, y donde se imprimen también algunas otras publicaciones del grupo. Es decir, confrontás contra un modelo empresario realmente bravo a la hora de organizarte, a la hora de respetar los derechos sindicales de sus laburantes. Y bueno, para nosotros fue una experiencia no sencilla. Hemos perdido a lo largo del camino muchos compañeros, fueron despedidos en el año 2000, 2008 o 2009 alrededor de 22 compañeros por prácticas persecutorias directas y, no sé, alrededor de estos últimos años más de 50 compañeros de aquellos que iniciamos el proceso organizativo en términos gremiales en el canal ya no están en el canal, ¿no? Es decir, no es fácil. De todas maneras, bueno, hemos tenido algunos pequeños triunfos que nos obligan y nos impulsan a continuar, digamos. En primer lugar, llevamos un proceso judicial muy largo en solicitando la reinstalación en nuestros puestos de trabajo, tanto de Marcelo Moreira como la mía. En el caso mío, la sala número 8 de la Cámara Nacional de Apelaciones definitivamente resolvió obligar a la empresa, es decir, condenar a Canal 13 y ATN a reinstalarme en mi puesto de trabajo, porque entiende que el despido fue nulo, fue producto de actos ilícitos, persecutorios en términos gremiales, atentatorios y violatorios de los derechos constitucionales de los trabajadores a la libre sindicalización. Los obliga a reinstalarme y bueno, el día 30 de mayo intentamos retomar el puesto de trabajo acompañado con compañeros de trabajadores de prensa de otras empresas periodísticas, de diarios, de canales, de radios, delegados, el sindicato, hasta participó un veedor y un inspector del Ministerio de Trabajo y nada, la empresa se niega a obedecer el fallo, digamos. Hay gente de traje muy paqueta que obran de encargados de seguridad en el canal, trajes azules. ¿Cómo es el trato con ellos cuando intentas entrar? Y mirá, es una cosa increíble porque hace un ratito te hablaba de esta suerte de estado paralelo del grupo y sus empresas, digamos, y quienes te atienden en la puerta, te atienden entre comillas, te atienden, son su fuerza de seguridad privada, digamos, son los policías privados del canal que te impiden el ingreso y que ni siquiera tienen órdenes de informar respecto a absolutamente ninguna decisión de la empresa. Requerimos ahí el día 30, por ejemplo, pero en muchas otras oportunidades también, que algún funcionario de la empresa, algún directivo, no sé, algún representante legal, algún vocero de la empresa, explicara los motivos por el cual se decidía desobedecer nuevamente un fallo judicial, y no, confrontás con ese muro de policías privados, mudos, que tienen órdenes de no permitirte entrar y nada más, digamos. Es una suerte de territorio propio en el que las leyes y los derechos de sus trabajadores y de los ciudadanos en general, evidentemente, no tienen cabida, digamos. A nosotros nos preocupa que en ese clima se habla de libertad de expresión. Claro. Imagínense ustedes, digamos. Por eso nosotros siempre subrayamos esto. Y en el Día del Periodista, ayer tuvimos un encuentro de trabajadores de prensa de los canales de televisión y discutíamos y subrayábamos esto con mucha fuerza, digamos. ¿Cómo se puede hablar de democratización, de pluralización de la palabra, de desconcentración de empresas periodísticas, si no lo hacemos de la mano de superar el problema de la precarización del trabajador de prensa y el periodismo en general, ¿no? Sobre todo el tema de que necesitamos trabajadores con convenio colectivo de trabajo, con un marco de legalidad, con estatuto del periodista. Nosotros decimos que sin libertad de conciencia por parte de los trabajadores periodistas es muy difícil que hablemos de libertad de expresión, digamos. Claro. Desde la perspectiva de que la libertad de expresión depende de una chequera de alguna patronal, estamos embromados los periodistas. Estamos charlando con Ricardo Yungans, que es trabajador y compañero de Canal 13, es editor él. Ricardo, supongo que vos por tu laburo has conocido a un montón de las luminarias que circulan ahí por el canal. ¿Cuál fue, digamos, la repercusión que tiene tu caso en periodistas, entre comillas, reconocidos de Canal 13? ¿Te han dicho algo? ¿Se han solidarizado con vos? ¿O simplemente tu caso pasó inadvertido ahí adentro? No, bueno, mira, si hemos llegado hasta acá después de 3 años y medio es porque hemos tenido la solidaridad de muchísimos compañeros. Y hemos crecido, por el otro lado, en nuestras relaciones solidarias como laburantes y hemos logrado consolidar humildemente, hay que decirlo, un espacio de organización gremial dentro de Canal 13. Si no hubiera sido así, esta pelea ya la hubiéramos perdido. Después de 22 años, digo, son cifras que realmente resultan increíbles después de casi 30 años de democracia, pero después de 22 años logramos realizar en el año 2011, por primera vez, una asamblea dentro del espacio público del canal, ¿no? Para nosotros esto fue muy importante porque fue el inicio de una realidad para nosotros novedosa que tenía que ver con empezar a ocupar el discurso público dentro del canal, en la viva voz, el de poder compartir las discusiones a viva voz, a cara descubierta, y eso no fue sencillo para nosotros. Esto está instalado ya, hemos realizado más de 13, 14 asambleas dentro de la planta. Claro, el día 27 de abril, sí. Por contar una anécdota, estuvimos 5 horas de paro y logramos reinstalar a un compañero que había sido despedido de manera injustificada. Ahora, cuando se trata después de las grandes figuras, etcétera, a mí obviamente no me gusta dar nombres, no me parece que sea yo quien tenga que hacerlo, cada uno sabe lo que hace, lo que dice, y por el otro lado hay muchos que están claramente expuestos a la opinión pública, por lo tanto todos conocemos lo que opinan. Simplemente desde la perspectiva de un trabajador de prensa, digo, todos sabemos que hay trabajadores de prensa, todos sabemos que hay periodistas que se parecen más a pequeñas y medianas empresas, algunas a medianas a grandes empresas, o que son grandes cuentapropistas, y que han perdido relación, con este espacio solidario donde los trabajadores de prensa sentimos que tenemos un rol fundamental y principal en la sociedad desde el punto de vista de democratizar la palabra, pluralizarla, como decía hoy, digamos. Entonces yo creo que estas cuestiones los periodistas tenemos que discutirlo hoy. Por el otro lado, seamos conscientes, las redacciones, no solamente de Canal 3 y TN, sino en términos generales hablo, algunas más, otras menos, todas las redacciones en general viven un clima de muchísima tensión, de muchísima conflictividad, respecto precisamente en cuál es el rol de nuestra profesión en sociedades como las nuestras, cuál debería ser el rol de nuestra profesión en sociedades como las nuestras, cuál deberían ser nuestras responsabilidades individuales, sí. Pensadas en términos profesionales, pero pensadas también en términos solidarios hacia nuestros pares y hacia la sociedad en su conjunto. Ricardo, es decir, perdóname, para resumir, vos sos trabajador de Canal 13 hace 15 años y sos delegado desde 2008. Uh-huh. ¿Y desde 2008 no podés entrar a tu lugar de trabajo o pudiste ejercer como delegado? Desde el 2008 no puedo entrar a mi lugar de trabajo, pero sigo ejerciendo mi rol como delegado porque mis compañeros me eligieron en el 2008 delegado. Y fui reelecto nuevamente en el año 2010 como delegado junto con otro grupo de compañeros. En este momento somos 5 los delegados en el canal. 3 están trabajando dentro del canal, 2 tenemos prohibido el ingreso, como les contaba, Marcelo, sí. Y yo. Y bueno, en un debate, como les decía, bastante difícil, es un debate que hay que dar, claro. Pero que no tiene solamente que ver con el rol y el papel de algunos periodistas reconocidos públicamente del Grupo Clarín, sino tiene que ver con la problemática más general de los periodistas en la sociedad. ¿Cómo pensás que va a seguir tu situación laboral en los próximos tiempos? En el caso tuyo puntual. Corto porque el corto tiempo quiero decir porque ya hay un fallo que obliga a la empresa a contratarte que está violando a contratarte, a reincorporarte. Así tal cual, mirá, lo que nosotros hemos hecho en este momento es solicitar al Ministerio de Trabajo que intervenga de manera directa frente a actos de prácticas desleales y antisindicales por parte de la empresa, digamos, y ver si se puede generar un camino de presión sobre que obligue de alguna manera a Canal 13 y ATN a cumplir con un fallo judicial. Pero bueno, no es tan fácil ponerle el cascabel al gato, digamos. No. Hay que ver. Por el otro lado, nos queda, por supuesto, siempre el recurso de la justicia. Iremos ahora a la justicia nuevamente a denunciar esto, a denunciar el incumplimiento y pediremos lo que en jerga jurídica se define como un mandamiento de reinstalación, que es pedir a la justicia que arbitre los medios para que mi reinstalación pueda hacerse efectiva, si es a través de la fuerza, si es a través de la participación de oficiales de la justicia, de la policía judicial. Bueno, no lo sabemos. Digo que la justicia arbitre los medios para que una resolución de este tipo pueda ser cumplida. Pues para que puedas volver a tu lugar de laburo, básicamente. Sí, y no solamente volver a trabajar, sino a ejercer mi derecho constitucional a representar a tus compañeros sindicales. A representar a mis compañeros, que es lo que está discutiéndose de fondo. Fíjense que en el caso de Marcelo Moreira, el fallo de Cámara, fue el año pasado, el fallo de Cámara, ¿qué dice? Dice que si el compañero Marcelo Moreira no era reinstalado, se le generaba algún tipo de posibilidad a la empresa de discutir esto de manera dineraria, es decir, de resolver el conflicto a través de una indemnización. Nosotros dijimos, esto es una locura. Digamos, no se puede cambiar dinero, plata, por derechos constitucionales. Claro. Es una cosa absolutamente aberrante. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros ¿qué hicimos? Recusamos a los jueces y solicitamos un recurso extraordinario a la Corte Suprema, porque creíamos que el fallo era arbitrario, era violatorio de los derechos constitucionales en este caso de los trabajadores. Y bueno, sí, se nos otorga la posibilidad de ir a la Corte Suprema. Ahora estamos discutiendo derechos constitucionales de los trabajadores de Canal 3 y TN en la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando que la Corte tome el caso y lo discuta a fondo. Es decir, humildemente creemos que hemos puesto el dedo en la llaga, digamos. La Argentina se merece que discutamos este tipo de cosas. Ustedes saben que en la década del 70, más del 80% de los trabajadores argentinos estaban sindicalizados. Hoy precisamente la ecuación es a la inversa. Cerca del 80-85% de los trabajadores argentinos no están sindicalizados. El genocidio tuvo como objetivo principalísimo el desarticular las organizaciones gremiales y la organización de los trabajadores en la Argentina. Es decir, el otro día la escuchábamos a las madres en esos números que realmente nos entristecen a todos, decir que tal vez arriba del 54-60% de los compañeros desaparecidos tienen como origen activistas sindicales, compañeros que han hecho un esfuerzo por dar una oportunidad organizativa a la clase trabajadora en la Argentina. Digamos, son cosas que tenemos que superarla de cara al modelo de sociedad que pretendemos, al modelo de democracia que pretendemos. Digamos, todos estamos de acuerdo que esto hay que profundizar en un sentido de más democracia, en un sentido de mayor participación, en un sentido profundamente popular, profundamente nacional, pero esto se logra con organización popular. Claramente. Quien habla es Ricardo Yungans, trabajador de Canal 13. Ricardo, te mandamos desde aquí un abrazo y nada, sabés que ante cualquier inconveniente que tengas, tenés aquí un micrófono abierto para hablar. Muchísimas gracias, compañero, y ustedes saben que casi siempre dependemos de los espacios alternativos al discurso hegemónico. Ustedes se acuerdan de esa... reproduzcan esta información del compañero Rodolfo Walsh. Sí. Nosotros también nos recordamos siempre el miedo, y se basa en la es como una responsabilidad colectiva que así sea, ¿no? Te mandamos un abrazo grande. Dale, chau. Chau. Si es lo final, no consigo. Y en las puertas de la última tanda de Rebeldes Estereotipos, antes de que lleguen los amigos de Patologías Culturales, escuchamos a Virginia Brown haciendo Você Vai.